50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 1 de septiembre. La municipalidad comenzó las obras del Parque Circunvalación. Durante los próximos días, la Municipalidad de La Plata completará la puesta en marcha de 6 importantes obras que renovarán el espacio público local, entre las que se encuentran la del Parque Circunvalación y las ciclovías de los diagonales 73 y 74. Las obras están a cargo de la Secretaría de Espacios Públicos de la comuna, la cual se financiará a través de fondos propios como también provinciales y nacionales. Continúa el programa Vamos a los Sitios. Desde julio, la Comisión Provincial por la Memoria desarrolla un proyecto para que chicos y chicas de escuelas secundarias y organizaciones políticas, sociales y culturales participen de recorridas virtuales por espacios de memoria. Aún hay visitas disponibles y se pueden inscribir en el formulario web de la CPM. Radio Futura habló con Samantha Salvatori, directora del Programa de Investigación y Sitios de Memoria. Sí, la propuesta de Vamos a los Sitios surgió un poco para conectar, para poner en diálogo a los espacios de memoria que ya, digamos, están con los jóvenes. Obviamente cada espacio de memoria en distintos lugares del país tiene sus recorridas presenciales y también virtuales. Pero en este caso quisimos poner más en diálogo o articular un poco más al programa Jóvenes en Memoria, que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria, con los distintos espacios de memoria del país y que ya tenían alguna experiencia en el trabajo en la virtualidad a partir, bueno, obviamente, de la pandemia. Un servicio que informa más cerca. Avanza la reforma de la ley de humo cero en provincia. La semana pasada, la iniciativa de reforma de la ley de humo cero ingresó a la Comisión de Salud luego de obtener un dictamen favorable en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados bonaerenses. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia ven esto como auspicioso respecto a la posibilidad de tener un marco normativo que pueda hacer frente a las nuevas estrategias publicitarias y comerciales de las tabacaleras. Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto bonaerense y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, explicó que los indicadores recientemente difundidos por la Organización Mundial de la Salud ratifican que nuestro país sigue registrando la mayor prevalencia del consumo de tabaco en el continente, luego de Chile. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.